Sí, lo que pasa es que, en primer lugar, no corren todas las limitaciones vinculadas al tema capital extranjero que establece la ley, porque al regir los tratados bilaterales de inversión, es el capital de las empresas se transforma en una suerte de capital local al cual vos no le podés fijar ninguna restricción o discriminación. O sea que los límites al capital extranjero fijados por la ley quedan absolutamente desvirtuados. El segundo punto problemático es que si bien efectivamente deberían cumplir con las restricciones que existen allí, las restricciones no son tan chicas. Por eso es que te digo que lo que terminarías teniendo son tres grandes pulpos, Clarín 1, Telefónica y Telecom. Digamos, por ejemplo, en el caso del cable, en donde se está poniendo el límite del 35%, si el 35% lo tiene Telefónica, el otro 35% lo puede tener Telecom, te tomaste el 70%. Por lo tanto, lo que te termina quedando es para, en todo caso, para Clarín o para algún otro grupo. O sea, en este sentido, así como está planteado, vamos a una suerte de competencia entre oligopolios privados, en lugar de una política mucho más dirigida a fortalecer una política de medios públicos y de presencia de medios comunitarios.